Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Bienvenidos, buenas noches. Esta es la emisión número 42 de Con Otros Ojos. Terminando ya este martes 19 de octubre. ¿Qué tal, Mariana Prado? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. Bueno, hemos tenido una semana por demás interesante, con una variedad de hechos que, si bien todas las semanas suceden cosas, esta está marcada porque se han producido una suerte de tres o cuatro grandes sucesos que han pasado tanto por el plano parlamentario como por el plano presidencial, por el ámbito sindical y también por el ámbito empresario. O sea, se ha generado una conjunción de hechos que ha emparentado a distintos sectores de la política y de la economía, aunque fuertemente marcadas por un tono político, porque, digamos, en lo que es la economía propiamente dicha, más que haberse conocido en la inflación de septiembre, no hubo grandes informaciones a nivel macroeconómico, pero sí hubo una cantidad de movimientos dentro de la política bastante interesantes, una cantidad como de manifestaciones, no solamente, digamos, manifestaciones en cuanto a actos, sino manifestaciones a nivel declaraciones o actitudes de algunos dirigentes políticos que dan para el análisis. Empezando, por ejemplo, por lo que sucedió en el Senado, donde el Poder Legislativo terminó, la Cámara de Senadores terminó por aprobar la ley que permitía aumentar las jubilaciones mínimas al 82% del salario mínimo vital y móvil. Aprobación que se dio en el marco de un empate que obligó nuevamente al vicepresidente Julio Cobos a definir, así como sucedió hace poco más de dos años, cuando a esa misma instancia llegó la famosa resolución 125 que habilitaba un sistema nuevo en cuanto a las retenciones a las exportaciones del sector agrícola, un esquema de retenciones móviles que fue finalmente rechazado a partir del famoso voto no positivo de Cobos. En este caso tuvimos frente a un voto afirmativo. Afirmativo, usó la palabra afirmativo. Así lo denominó. Bueno, ¿qué pasa con esta sanción que finalmente terminó siendo vetada por la presidenta? Algo que ya de antemano se sabía, era muy difícil que la presidenta dejara pasar, más allá de ciertas presiones que se generaron en torno a que iba a terminar pagando un costo político muy alto. Costo político que todavía no es fácil medir a tan pocos días de haberse producido esta situación, que seguramente ese costo político se podrá medir, yo imagino, en diciembre quizás, ya tomando una cierta distancia y por ahí con algunas encuestas de fin de año se logre dar cuenta de si la imagen de la presidenta se melló a partir de esta decisión de vetar la ley que aumentaba las jubilaciones mínimas, no solo las jubilaciones mínimas, sino las otras jubilaciones también. Partimos de la base de que el tema jubilado es un tema muy sensible, un tema muy delicado. Todos estamos de acuerdo con que las jubilaciones mínimas son muy bajas y que deberían estar en un nivel mucho más alto. El tema es que realmente nadie mostró demasiada coherencia a la hora de plantear cómo se llegaba a eso. Y hasta hubo un gran reconocimiento de la mayoría de los legisladores de que no estaban planteadas las fuentes de financiamiento para este aumento que proponía la ley. Pero qué bueno, que se podía discutir luego. De hecho, Cobos lo dijo tras su voto. Al definir, ¿no? Que él te parecía que era algo necesario, que no estaba el financiamiento, pero que bueno, que ya se iba a discutir el financiamiento. Algo bastante raro, por tratar de buscar un calificativo ecuánime, porque por lo general no se puede votar una erogación, un gasto, sin precisar de dónde va a salir el dinero. Me parece que fue una manera de presionar sin demasiado sustento. Del único lugar de donde partió un esbozo de cómo se podría financiar este aumento fue de la gente de Pino Solana, que junto a Claudio Lozano manifestaron cuando el proyecto pasó por diputados que ellos lo veían con buenos ojos y que una forma de financiarlo era aumentando los aportes patronales. Obviamente vino luego de eso el grito en el cielo de parte de toda la comunidad empresaria que dijo no, no nos toquen los aportes patronales porque si no, no vamos a poder mantener la fuente laboral, vamos a tener que despedir. Y bueno, la cantinera se arma cada vez que se discute la posibilidad de que los empresarios tengan que aportar algo más de lo que vienen aportando. El tema del financiamiento es importante. Un reconocimiento de la oposición, que fueron los que más llevaron hacia adelante este tema, que no tenían forma de financiarlo. Eso ya de alguna manera muestra un poco tambaleante la propuesta, ¿no? No la deja sólido. Al mismo tiempo, hay que echar una mirada a lo que fueron los diarios de ese momento y prestar atención a los diarios económicos, como Ámbito Financiero, Cronista Comercial, que no estaban para nada de acuerdo con esa medida. Incluso La Nación también manifestó que le parecía que era un proyecto bastante malo. Eso no le jugó a favor a la oposición, como sí le jugó en su momento el tema del campo, por ejemplo, u otros proyectos que quizás intentaron llevar hacia adelante. Pero en este caso, la oposición chocó contra los propios editoriales de diarios importantes. Contra la propia racionalidad, pareciera. Exactamente. Los datos fríos que no cerraban ni a los diarios más conservadores, quizás, o más a favor, digamos. Los medios más a favor de la oposición. De la oposición, exactamente. Eso fue ya ahí un dato significativo antes de que se votara en el Senado. Ya los diarios venían parándose en contra de que prosperara este proyecto, de que este proyecto se convirtiera en ley. Ya ahí a mí me parece que de alguna manera eso rengueó un poco a la oposición. Pero lo que fue el desenlace, quizás más adelante se analice, quizás sea parte de ver si el costo político o no el costo político, a mí me parece que el desenlace ha dejado una enseñanza que ha sido una jugada muy interesante del kirchnerismo para que esto lo definiera Cobos, que de alguna manera que lo defina Cobos fue quitarle el rédito al grupo A o al grueso de la oposición, porque quedó centralizado más, como que fue Cobos el que terminó sacando la ley, aprobando la ley, más que toda la oposición. Eso la oposición lo sintió, y si bien quiso salir a rechazar tal posibilidad, puertas adentro hubo un malestar gigantesco por cómo se dio la situación. Porque al aprobar Cobos, además de quitarle cierto mérito a la oposición y de enriquecer su figura, también mete una cuña muy fuerte dentro de la interna del radicalismo, donde Ricardo Alfonsín venía bastante por encima de Cobos. Le ganó varias internas en distintas provincias, sobre todo la principal fue la de la provincia de Buenos Aires. Pareciera que Alfonsín es la figura a la que más miedo le tiene el kirchnerismo también, ¿no? De toda la oposición. Es como la que más tiene en cuidado. Por lo menos de los que están lanzados. O midiéndola, claro, de los que están lanzados. Como la está midiendo un poco más que por ahí a Cobos, que no, hoy no está tan preocupado el kirchnerismo por la figura de Cobos. No, y yo creo que le sirvió mucho que apareciera esta cuña de Cobos en el medio de la interna radical. Los alfonsinistas también estaban que trinaban por este regreso al protagonismo de Julio Cobos a partir de esta definición en el Senado. Y si bien también intentaron disimularlo diciendo que estuvo bien, que ellos estaban de acuerdo, que estaba bien lo que había hecho, les molestó fuertemente cómo se dio la situación. Reitero, quedó Cobos como el protagonista, como el que definió en duelo mano a mano con el gobierno. Fue como que Cobos le ganó un duelo mano a mano al gobierno, y no la oposición, sino Cobos. Y en realidad es válido esto que decías vos al principio, que es una jugada del kirchnerismo, porque en realidad el oficialismo podría haberse retirado un senador, que fue algo que durante ese día se planteó la posibilidad de que se retirara un senador y que perdiera el oficialismo en la votación. O sea, que en lugar de empatar la perdiera y no tuviera que definirla Cobos. Exactamente. El mismo oficialismo fue el que quiso ir contra Cobos. Eso es lo que se dice. Presidencia contra vicepresidencia. Eso es lo que se dice, que la orden vino desde Olivos. No solamente de la posibilidad de no retirar a un senador, sino hubo hasta otra posibilidad de un senador que dijo: yo voto a favor, así no le dejamos a Cobos el deleite de definir nuevamente y transformarse en protagonista. Uh-huh. Y le dijeron: no, la orden es define Cobos. ¿Y qué otra cosa sucedió a partir de la definición de Cobos? Es que a mí me da la sensación de que al otro día el voto de Cobos, la entre comillas traición de Cobos, que tanto, digamos, enarboló el oficialismo, terminó por soslayar el 82% móvil. Se hablaba más por cualquier medio de Cobos nuevamente protagonista, nuevamente ganando una pulseada al gobierno, que de el 82% móvil. Que no es que no se habló, pero me parece que hubiera sido muy distinto si no definía Cobos, si ganaba la oposición, porque se hubiera hablado el otro día de un triunfo del 82% móvil y además la fortaleza que hubiera logrado todo el arco opositor adentro del Parlamento. Por lo tanto, me parece que fue una jugada bastante interesante, que ya el tiempo dirá si habrá sido una jugada clave en este devenir del escenario preelectoral o no. Pero lo que sin dudas se logró es ya varios efectos a cortísimo plazo, al inmediato. Quitarle el rédito a la oposición por la aprobación de la ley. Engrandecer la figura de Cobos, que venía realmente muy oculta. Meterle una cuña dentro de la interna radical y hacer que se hable más de Cobos y todo lo alrededor de Cobos, que si traiciona o no traiciona, si renuncia o no renuncia, si está bien lo que hace, deja de hacerlo, mucho más que del 82% móvil. Ley que finalmente terminó vetando a la presidenta, que lo hizo rápidamente. También eso me parece que para cualquier analista político no escapa que fue un reflejo inteligente, porque evitó también que se siga hablando. Al vetar, mata rápidamente todo y no se continuaba todo el fin de semana hablando. Hubo, obviamente, secuelas durante el fin de semana, pero reitero, creo que se ha seguido más hablando de Cobos que del 82% móvil, que murió el mismo viernes a la mañana cuando se dictaminó el veto presidencial a la medida. Si nos fijamos en los medios, hay espacios muy chiquititos que hablan de que los legisladores intentarían nuevamente insistir con la ley, para lo cual necesitan una cantidad de votos que a priori suena muy difícil, por no decir casi imposible. En ninguna de las dos cámaras le alcanzan los dos tercios. Pero ya ese dato aparece chiquito, lo cual marca un poco el resultado de la compulsa. Que si bien parece uno, guarda que puede llegar a ser otro. Sí, sí. Incluso el tema de la propia presidenta al vetar tan rápido la ley también deja, y que se desapareció el tema, como decías vos, y que aparecieron otros temas como la interna del radicalismo, como la figura de Cobos y demás, también dejó un poco al descubierto el poco interés que había desde algunos sectores de la oposición con esta ley concretamente. Sí. Como era más una ley contra el gobierno que una ley a favor de los jubilados, pareciera al menos. En algunos sectores, sobre todo en los sectores que, por ejemplo, no apoyaron la reestatización de las AFJP. Claro. Cosa que no se podría estar discutiendo el 82% móvil sin la reestatización de las AFJP. O, digamos, muchas otras sectores que no apoyaron medidas que iban en función de mejorar los saberes jubilatorios o el sistema previsional en sí mismo, y que sin embargo no lo habían apoyado y hoy salieron apoyando esta ley. Entonces, al quedar en un tercer plano, la ley en sí misma dejó también al descubierto que era más una jugada contra el gobierno que en realidad una intención de... Sí, sobre todo porque al no llevar preciso la cuestión del financiamiento, ya ahí mostraba ser una ley, digamos, medio vacía, en un punto importante, que era cómo se iba a pagar eso. Más allá de que, a ver, las voces de muchos ámbitos y lugares digan: la plata está, se puede sacar del fútbol, se puede sacar de aerolíneas, se puede sacar de diversos lugares. El asunto es que no se planteó en concreto. No hubo en concreto un artículo dentro de este proyecto de ley que fijara de dónde iba a salir el dinero. Y ni los propios legisladores se ponían de acuerdo de dónde iba a salir el dinero. Por eso fue que dijeron, vamos adelante con esto, no importa cómo. Porque claro, no había acuerdo. Mientras, como ya dije antes, la gente de Pino Solanas proponía subir los aportes patronales, otros proponían sacar dinero del ANSES, cuando se sabe que si le sacan dinero al ANSES, hay algunas cuestiones, como la asignación universal por hijo, que podían llegar a... Verse afectadas. Y eso había... Los propios legisladores de la oposición que querían avanzar con este tema, muchos de ellos se veían comprometidos porque habían votado a favor de la asignación universal por hijo, que estaban de acuerdo, que lo levantaban las banderas de proyecto propio. No nos olvidemos, ¿no?, de Carrió, por ejemplo, que lo levantó como un proyecto propio. Por lo tanto, si retrocedía ese proyecto, se iban a ver en una seria contradicción como la que vos mencionaste de haber rechazado la reestatización de las AFJP, pero por otro lado ahora pretender que se les pague un dinero mucho mayor al que reciben los jubilados. Sí, y otra cosa que también me pareció interesante es el tema de que nadie habló de la cantidad de jubilados. Me parece que se olvidó en este debate los 2.700.000, creo que ahora llega, de personas incorporadas al sistema previsional que en otra época nunca hubieran recibido jubilaciones ni pensiones porque no tenían la cantidad de años de aportes o porque no tenían ciertas condiciones, ciertos requerimientos, y que hoy lo están pudiendo hacer. Uh-huh. También en el debate se olvidó eso, porque también implicaba para el ANSES una erogación muy grande incorporar 2.700.000 personas al sistema. ¿Y cuántas otras quedarán todavía por incorporar? Porque también no hay que olvidarse que la sociedad va siendo cada vez más anciana, las sociedades van teniendo mayor calidad de vida o vida más extendida, y a los 50 años las mujeres, a los 55 las mujeres, 60 los hombres, o 55. 60 mujeres, 65 los hombres. 60-65. Ya, digamos, se está entrando en el sistema de jubilaciones, con lo cual, digamos, tampoco es una ancianidad tan grande. Entonces hay mucha gente que trabaja con muchos más años que 65. Entonces también esto habla de, bueno, de cómo va a ser, que eso es algo que se está discutiendo en el mundo, cómo hacen las sociedades para sostener a los que ya no son económicamente activos con los aportes que hacen quienes son económicamente activos. Correcto. ¿Cómo hacer para sostener eso? Uh-huh. Se discute en Estados Unidos, se discute en Europa. En Europa se quiere subir la edad de ingreso a la jubilación y demás. O sea, son discusiones que se están dando en el mundo, que nosotros parece que las obviamos en esta discusión del 82% móvil, solo con un objetivo que... yo ratifico que estoy de acuerdo con que tendremos que ser el 100%, exactamente. No el 82%, sí, sí, sí, sí. El 100% de lo que uno trabaja. Ninguna duda. Pero bueno, hay que ver cómo se implementa esto. Exactamente. Bien, bueno, vamos con Jorge Aguayo, que esta noche se encuentra en la operación técnica y la apertura comercial de este programa. Auspician con otros ojos LAN.com, la mejor manera de empezar tu viaje. Comprá tus pasajes con los precios más convenientes y de la forma más fácil. Además, podés hacer tu check-in y subir directo al avión. Elegí LAN.com. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. ¿Sabías que iluminar una casa un día entero cuesta menos que dos velas? 9 de cada 10 domicilios de Capital y Gran Buenos Aires pagan desde 1992 menos de $1.33 por día de luz. Que hoy sea tan barata no significa que no tengas que cuidarla. No derroches energía. Ajera, Atera, Edelap, Edenor, Edesur. Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Le taladré la cabeza a mi hermano para venirnos a estudiar juntos a la ciudad hasta que me dijo que sí. Al principio, el muy cuida, me esperaba despierto. Hasta que empezó a salir él y ahora la que no puede dormir soy yo. Nadie está solo si tiene quien lo cuide. Grupo ODE. un grupo de personas. Este verano estuvimos cerca de los que pagan, con un equipo de 2.000 personas y 15 puestos móviles, para brindarle respuestas y soluciones a más de 55.000 contribuyentes. Pero también estuvimos encima de los que no pagaron, con más de 115.000 deudores notificados, casi 5.000 juicios iniciados y 260 comercios clausurados. ARBA, cerca de los que pagan y encima de los que no. Buenos Aires, la provincia. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Continuamos aquí tratando de ver realidad con otros ojos, aunque bueno, no es tan fácil, porque con qué otros ojos las podríamos llegar a ver, con ojos de gato, con ojos de qué, con ojos de gatos veríamos en la oscuridad, eso estaría bueno, y más de una vez estaría, no vendría bueno. Nada bien, porque el panorama se presenta bastante oscuro. El viernes hubo un multitudinario acto en la cancha de River, convocado por la CGT, al que acudieron más de 30.000 personas. Dieron un marco realmente inédito a este tipo de actos. Hace mucho que no se ve, o sea, sacando lo que fue el Bicentenario, después una convocatoria política muy directa, hace mucho que no se veía tan fuerte. Esto obviamente no hizo más que fortalecer el poder que ya viene teniendo Hugo Moyano desde hace tiempo. Y bueno, por un lado, ese poder de Hugo Moyano que el gobierno viene utilizando bastante bien a la hora de las paritarias, a la hora de discutir determinadas cuestiones que tienen que ver con condiciones laborales. Y también es un poder que el gobierno viene utilizando para, de alguna forma, hacer reflexionar a algunos dirigentes un tanto díscolos, especialmente de la provincia de Buenos Aires, que pretenden coquetear con otras fuerzas políticas. El caso de intendentes, hay intendentes que se muestran a veces cercanos al kirchnerismo, en oportunidades toman un poco de distancia, en oportunidades aparecen como kirchneristas críticos, y no cierran ninguna puerta. ¿Cómo? Al dualdismo más. Sí, conversar con el dualdismo, conversar también con otros dirigentes, como el caso, qué sé yo, de Massa, el intendente de Tigre, Bruera, el hombre de La Plata. Hay dirigentes, digamos, que no sacan del todo los pies del plato y tampoco los no se definen, terminan también poniendo todos, digamos, uh-huh, sino que se muestran bastante expectantes. Es verdad que hay un nivel de incertidumbre muy elevado. Lo único que se conoce de alguna manera a partir de estas encuestas es que por el momento Néstor Kirchner lideraría la intención de voto, aunque todavía no llega al número necesario como para mostrarse como un candidato fuerte a ganar en primera vuelta, o por lo menos a llegar en primera vuelta tan encumbrado que le permitan la segunda vuelta quizás sí ganar las elecciones. Más allá de este Néstor Kirchner, que en algunas encuestas da 30, en otras se acerca al 35 o lo supera un poquito, el resto de los dirigentes vienen muy por abajo. Vienen muy por abajo, apenas asoman del 20%. Y eso hace que aún aquellos que en algún momento dieron el portazo del kirchnerismo o cerraron un poquito la puerta, no terminen de cerrarla, porque no saben bien cómo va a venir esta cuestión. Así como el 2009 mostró su sorpresa en las elecciones legislativas, el 2011 también podría mostrar su sorpresa al revés de lo que fue el 2009. Esta incertidumbre, la falta de definición de muchos candidatos, sobre todo aquellos que ciertos sectores poderosos esperan, como el caso, por ejemplo, de Carlos Reutemann, un dirigente que hasta ahora vino negándose, pero que el sector empresario todavía sigue metiendo fichas. De hecho, me contaban que entre los empresarios que concurrieron al coloquio de IDEA en Mar del Plata, No se trató de un sondeo oficial, pero sí de conversaciones de pasillo. El consenso que se alcanzaba entre empresarios es que la fórmula mágica para ellos sería una que encabezara Carlos Reutemann y que fuera secundado por o bien Mauricio Macri o bien algún otro dirigente del periodismo federal, bonaerense o no, pero que ellos veían que esa podía ser, digamos, la carta ganadora. Reutemann no se define, le siguen prendiendo velas. Y esto hace que entonces suceda esto con estos dirigentes políticos, yo digo, ciertos intendentes. Ahora cae en la volteada del gobernador Daniel Scioli, que tampoco hace mucho esfuerzo por, a través de sus declaraciones, rechazar o aceptar, sino juega en la ambigüedad de decir, yo me concentro en mi provincia, todavía no es tiempo de hablar del tema, pero no dice, no, yo no voy a ser candidato presidencial. Dijo, ya cuando llegue el momento, veremos. Se muestra al lado de los Kirchner. Se muestra al lado de los Kirchner, pero también concurrió al coloquio empresario. Y se cruzó con Duhalde y se saludó. Y compartió una mesa también con Duhalde en la noche del miércoles, creo yo, o del jueves, del uno de esos dos días. Después el viernes estuvo, como vos decís, al lado de los Kirchner, en el acto de Moyano. Muchos intentaron hacer quedar como que el discurso de Moyano le pegaba a Scioli, porque indirectamente hablaba de coloquio idea. Sin embargo, el coloquio idea ese día estaba Julio Cobos. Sí. Así que también hubo quienes dijeron no fueron las declaraciones para Scioli, las declaraciones fueron para Cobos. Ahí obviamente Moyano no terminó de ser claro como para decir para quién iban las críticas. E incluso puede ser también que el kirchnerismo de alguna forma juegue con la misma ambigüedad que juega Scioli. Scioli no se define para un lado ni para el otro, ni cierra puertas, y el kirchnerismo critica, pero no termina de definir si esa crítica va específicamente hacia Scioli. Entonces esa misma crítica resulta que será para Scioli o será para Cobos, porque los dos estuvieron en el mismo escenario y compartieron cartel con esos mismos empresarios. El tema es que nuevamente el acto este del viernes no hace más que dejar hablando de Scioli, dejar hablando de Cobos, ya en un plan un poquito más atrás, dejar hablando de Moyano y nuevamente la ausencia del resto de la oposición. Y la oposición, el resto de la oposición estuvo en el coloquio de idea. Estuvo el radicalismo, estuvo la coalición cívica, estuvo el PRO representado en distintos paneles de este coloquio, pero no lograron que esa presencia se tradujera en algo importante. Se habló mucho más de la presencia de Scioli y mucho más de la presencia de Cobos con los empresarios. Se habló de la presencia de Scioli al lado de Moyano y de los palos de Moyano para Cobos o para Scioli, y nuevamente la oposición ausente. Digo, se van generando varias manifestaciones políticas importantes donde el grueso del grupo opositor no logra canalizar el espacio, no logra sacar provecho de la situación y queda relegada a un segundo plano o tercer plano, siempre detrás del gobierno o el kirchnerismo, háblese de Cristina o háblese de Néstor Kirchner, por un lado. Y ahora esta, digamos, cuestión de volver a colocar a Cobos en un plano de importancia para restarle representación en el, digamos, en esta compulsa política a los grupos de la oposición. Y ahora hasta, yo creo que hasta Scioli también le es funcional al gobierno en esta discusión. Sí, incluso llama la atención desde dónde surgen también las versiones sobre la posibilidad de que Scioli esté cerrando algo con la oposición. No sale justamente ni de Clarín, ni de Nación, ni sale de Página 12. Sí, entonces también eso llama la atención sobre si esta información la tienen en Página 12, ¿por qué la hacen pública, no? Si podrían en todo caso manejarlo de diferente manera, si quisieran ocultar unas diferencias con Scioli y demás. En realidad hasta pareciera que el gobierno y Scioli están, el kirchnerismo y Scioli, no sé si están de acuerdo en esto, pero a ninguno de los dos les molesta están jugando a quitarle más protagonismo a la oposición y prácticamente imagínate que el protagonismo se lo termine llevando Kirchner por un lado, Scioli por el otro. Claro. Dejen mucho más atrás al resto de la oposición, le den un lugarcito ahí más arriba a Cobos y finalmente Scioli no termina tomando la decisión de candidatearse a presidente, sino que vuelve con esa vieja, digamos, idea de hacer un segundo mandato en la provincia de Buenos Aires. También hay que tener en cuenta que gran parte de los que ven con buenos ojos a Scioli, que en otro momento no lo veían con buenos ojos cuando estaba sobre todo con el menemismo, que cambiaron o que lo miran con un poquito más de confianza a partir de la lealtad justamente que viene manteniendo con el patrimonio Kirchner. O sea, desde que asumió se ha bancado pasadas de factura delante de actos públicos, bueno, un montón de cuestiones y sigue igual al pie. Entonces podría ser que de verdad, en serio, esté cansado, esté harto y se vaya y esté juntando toda la bronca para... Claro, y se vaya solo. O puede ser que, bueno, que una vez más esté sumando para el mismo lado con una estrategia nueva, probando una estrategia nueva, que era lo que vos decías, ser ellos siempre el centro de atención y opacar a la oposición real. Porque va a perdería muchos votos Scioli si se pasara al peronismo federal, perdería muchos votos de los que nunca le tuvieron mucha confianza por ser un hombre más de derecha, con pensamiento más de derecha que de centro izquierda, y que en realidad mostró otra cara que no se le conocía con este gobierno. Entonces que empezaron a tenerle confianza a partir de lo que ha hecho con este gobierno. Esos votos no los sumaría, esos serían votos restados para él. Entonces también, como decías vos antes con el 82% móvil, me parece que las cosas se van pudiendo leer a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Porque hoy nos parece una cosa, llama la atención que Página 12 salga con esto, que bueno, las versiones, Scioli hasta ahora que se mantuvo tan parecida en su eje con el tema del gobierno y acompañando y ayudando y demás, y de repente que se dé vuelta de un día para otro, podría ser, ¿por qué no? Pero bueno, como el tiempo me parece que lo va a definir, porque tampoco el gobierno le prohibió la entrada a la Casa Rosada, claramente, no, se mostró en actos con él después de estas versiones. Sí, y el gobierno en ese sentido me parece que es más tajante cuando... Ni hablar. Bueno, el ejemplo es Cobos. El máximo ejemplo es Cobos, ¿no? Claro. Clarísimo. Sí, ya veremos si se trata de una jugada inteligente, digamos, del gobierno que está utilizando la figura de Scioli para mellar más todavía sobre la oposición, o si estamos delante de un episodio inesperado, que sería el lanzamiento de Scioli cortándose por la suya. Importantes personalidades saludan a Radio El Mundo en su 75 aniversario. Hola, soy Federico Pinedo. Radio El Mundo es como una presencia amiga desde que yo nací, desde chiquito. Quiero felicitarlos por 75 años de defensa de la libertad de opinión y de independencia de criterio que nos alimentan todos los días el espíritu y la inteligencia. Un abrazo. Mundo AM 1070, 75 años de radio. Inspirados en el pasado y construyendo el futuro, la Fuerza Aérea Argentina te invita a ser parte de un proyecto. Consulta nuestras ofertas educativas y beneficios inmediatos. Te vas a sorprender. Ingresa al sitio web www.fuerzaaerea.mil.ar. Llamado a la solidaridad. Se necesitan con suma urgencia 1 millón de donantes de cualquier grupo y factor para cualquier persona que lo necesite. Por favor, dirigirse a cualquier hospital de cualquier provincia, de cualquier ciudad. Muchas gracias. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre. Dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. casco. No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Ya está en los kioscos Bank Magazine, la vanguardia en finanzas. En este número, elegimos los mejores sitios de finanzas personales en la web. Contamos los futuros pasos en la Argentina de un gigante francés, el BNP Paribas, y el crecimiento de los microcréditos. Además, hacia dónde va la reforma bancaria en la Argentina y cómo ganar en los mercados siguiendo lo que hacen los dueños de las empresas. Consígala en los kioscos o suscríbase con importantes beneficios en www.bankmagazine.com.ar. www.radioelmundodigital.com. Las voces y la información de Radio El Mundo ahora combinadas en una plataforma de contenidos para leer, ver y escuchar. Todo lo que la gente y el público quiere decir y comunicar. Escuche AM1070 y visite todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. La tarde de Radio El Mundo. Yo el otro día mencioné tangencialmente a Rivadavia y un par de oyentes llamaron a quejarse de, o a señalar las maldades, entre comillas, de Rivadavia, ¿no? Claro, y bueno, porque tiene que ver con la visión que la cual uno puede plantearse como nacionalista, como antiliberal, ¿no? Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM1070. Seguimos en Con Otros Ojos, conduce Leandro Selem. Ya avanzados en esta segunda media hora de Con Otros Ojos, estamos acompañándolos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo. Bueno, otro hecho significativo también vivido en estos últimos días, aunque fue un acto, digamos, bien de gobierno, en el sentido de que acá sí no había chances de que tuviera mucha oportunidad la oposición de participar, fue el anuncio de este nuevo plan Comunicar, se llama. Exactamente. Es el Plan Argentina Conectada, que lo que hace es buscar ampliar la red de conexión a Internet a través de en todo el país, sobre todo en las localidades que se ven afectadas por mayor lejanía o que donde hoy no se está prestando el servicio de internet, y que también incluye en lo que es el plan a la televisión digital, que ayer se puso ya en funcionamiento y que va a ir incorporando canales en el transcurso de fines de este mes y comienzos de noviembre. En cuanto a lo que refiere a internet, actualmente hay 10.000 kilómetros de... lo primero, el primer paso que se va a hacer en este plan va a ser la ampliación de 10.000 kilómetros de red para conectar sobre todo a estas poblaciones que decíamos estaban más rezagadas, más alejadas del servicio. Y donde no le interesa llegar a ninguna empresa porque no se trata de una cuestión rentable. Exacto. Que lo que no se ha podido nunca hacer con el servicio de internet es lo que sí se hizo con el servicio de telefonía, que hay como una obligación para las compañías cuando se estableció Telefónica cubre el sur, Telecom cubre el norte, que tenían que llegar a todos lados. No importa el nivel de rentabilidad, pero todo pueblito tenía que tener acceso a teléfono. Algunas de las cosas que se dijeron entre telones, ¿no? Uh-huh. Después de este anuncio, tenían que ver con esto en el en la decisión del gobierno de no insistir con su reclamo sobre el monopolio que se armaba entre Telefónica y Telecom al haber adquirido Telecom Italia. Que la Argentina estaba reclamando ese tema y estaba pidiendo que desinvirtiera telefónica. Bueno, el haber cedido ante eso tiene que ver con que justamente tendría que ver justamente con que Telefónica y Telecom se habrían comprometido a ir llevando el servicio a las cooperativas que se instalen o que ya están instaladas en las localidades más lejanas, lo que le significaría una inversión bastante grande. Uh-huh. En total, en el programa estamos hablando de 8 mil millones de pesos de inversión. Es muy fuerte. Es mucho. Y de los cuales... 2 mil millones de dólares. Exacto. Y 6 mil millones estaría poniendo el gobierno a través de ARSAT, que es la empresa de satelital, por la cual la Argentina también dio un salto bastante importante en el último tiempo, incluso exportando satélites. Y bien, el tema de la propuesta incluye duplicar la llegada o la cantidad de usuarios actuales de internet. Actualmente existen 5 millones de hogares conectados a la banda ancha y se estaría pasando en 2015, porque estamos hablando de un proyecto a 5 años, a 11 millones de hogares. O sea que se estaría más que duplicando la cantidad de conectados a la banda ancha. También incluye otros servicios que tienen que ver con el acceso libre al servicio, sobre todo en lo que son organismos públicos, espacios públicos, lugares donde la gente pueda conectarse a través de Wi-Fi a internet sin tener que tener el abono. Y para esto se están creando unos centros que, ya te digo el nombre, que se llaman Núcleos de Acceso al Conocimiento, que son NAC, que son como salas donde se va a tener acceso libre, que ya actualmente están en funcionamiento 7, que es en Jujuy, en San Juan y en Santa Fe. Sumado a lo que tiene que ver con el acceso a internet, parte del anuncio de ayer tiene que ver con la televisión digital. Televisión digital que actualmente tiene 7 canales al aire, que son Canal 7, Encuentro, Pacapaca, C5N, CN23, Telesur y Gol TV, a los cuales el 28 de octubre se le estaría sumando Inca Televisión y en noviembre Telefe y Canal 9 de Buenos Aires. Ayer también fue bastante fuerte y enfático el pedido de la presidenta al ministro Bebido de incorporar a las cadenas de electrodomésticos para la venta de codificadores y que se haga a un precio más económico. Pero yo lo que quería sintetizar en todos estos anuncios, que se llegaría al 75% de la televisión digital, de cobertura de todo el país. Actualmente está a 5 kilómetros del obelisco, digamos, la antena principal está en el Ministerio de Salud, lo que era el Ministerio de Salud. Pero yo lo que quería decir con estos temas es que lo que se está buscando, o se está pretendiendo, por un lado, es la baja en el precio de la conexión a internet. Claro. Que es, al haber más competencia, lo que va a hacer ARSAT va a ser distribuir a las cooperativas, básicamente, incluso puede ser a Telefónica y a Telecom, distribuirles el servicio de internet para que ellos sean, o sea, es el mayorista, digamos. Exacto. Y Telefónica, Telecom y las cooperativas serían quienes brindarían el servicio a los usuarios. Entonces, al haber más competencia, o sea, más operadores, más competencia, se bajaría el precio. Además, sería una de las condiciones que baje el precio del servicio de conexión a internet. Ajá. Sumado a esto que decíamos de los 300 núcleos de acceso, que serían, que son estos lugares de servicio libre, gratuito, y a las salas de Wi-Fi que se van a ir creando. Y, bueno, en plazas, en lugares públicos, el acceso a internet. ¿Y las salas de Wi-Fi qué van a hacer? Son estos centros de acceso que son salas donde uno va a poder ingresar con su computadora a conectarse a internet y va a tener wifi. Pero se van libre. A utilizar ya espacios, digamos. Espacios públicos, claro, escuelas, organismos. Bibliotecas. Seguramente además. Tengan que ver con todas estas, con estos lugares. Pero actualmente ahí están en funcionamiento, decíamos, en San Juan, Jujuy y en Santa Fe. Uh-huh. Los cinco que están en funcionamiento. Bueno, entonces los datos que tienen que ver con la gran inversión que va a hacer el gobierno estarían en parte recuperando esa inversión por parte de las inversiones que se espera que haga el sector privado para brindar este servicio. Estamos hablando que en 2015 11 millones de hogares tendrían acceso a banda ancha. Y para los hogares más... Eso sería más que duplicar la cifra actual que está, no llega a 5 millones. 5 millones, sí. Y además, bueno, el tema de los lugares públicos, o sea, que es importante también para las netbooks que está dando el gobierno. O sea, el hecho de llegar a lugares públicos con Wi-Fi, lo que también garantiza es que los chicos que tienen hoy el acceso a la netbook que se está dando a través del programa conectarigualdad.com puntuar, tengan la posibilidad de utilizarlo más allá de sus escuelas. Uh-huh. O sea, puedan ir a una plaza, a un espacio público, a una biblioteca y puedan utilizar también internet en esos lugares. Exacto. Y bueno, el tema de en lo que hace a la televisión digital, la inversión que se está haciendo en el espacio Inca para el desarrollo de contenidos. La Argentina actualmente está entre los primeros países en generación de contenidos propios que se exportan al mundo y con todos estos desarrollos a través de la televisión digital se espera potenciar lo que significa la generación de contenidos y las producciones propias o los formatos que se venden al exterior y que tienen éxito, claro, en muchos países que, uh-huh, no se entiende porque ni siquiera son de habla hispana. Sí, sí. Y el tema como también Israel. Como Israel, que tienen éxito algunas. Y bueno, y también el tema de los decodificadores que se siguen distribuyendo para la televisión digital. Actualmente ya se llega a 160.000 entre jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y que se estarían aumentando, sumado a esto que pidió de que se vendan a bajo costo en las cadenas, que por los planes y el incentivo que le está dando el gobierno al consumo, imagino que no va a tener una respuesta negativa por parte de las cadenas de electrodomésticos, no. Porque se ven muy beneficiadas con todo lo que son planes de financiación y cuotas y demás. O sea, esta mañana, por esta misma radio, Osvaldo Nevirossi, que es el coordinador de todo este plan, uh-huh, de televisión digital abierta, comentó que la idea es que el conversor cueste 500 pesos, lo cual no es una suma demasiado alta para cualquier ciudadano clase media para arriba. Uh-huh. Sí lo es para la clase baja, pero no va a necesitar la clase baja comprarlo porque a ellos se les va a dar gratis. Así que para cualquier ciudadano 500 pesos es una suma. Y sobre todo si lo van a vender en casa electrodomésticos, que por lo general las grandes cadenas ofrecen financiamiento en cuotas. Uh-huh. Quizás se pueda comprar este conversor y pagando en 2 o 3 veces, lo cual haría mucho más, mucho menos oneroso. Y además está el dato que hay televisores que ya vienen preparados para la televisión digital. Exactamente. Entonces, al momento de comprar el televisor también habría que evaluar este tipo de cuestiones. Exacto. No voy a necesitar un decodificador si yo compro el televisor que ya esté preparado para eso. Hay líneas que ya están saliendo, incluso que se fabrican en la Argentina, que están sacando para la televisión digital. Tengamos en cuenta además que nos estamos sumando a la televisión que se está utilizando en América. Exactamente. Entonces, también va a haber mucha más oferta. Sí, sí. De productos, uh-huh, y de canales y o sea, el acceso no va a ser tan complicado como lo que pasaba en las viejas épocas con el PAL, claro, NTSC, que exacto, eran tan complicadas uh-huh, los televisores y demás. Ya viene todo más universal y bueno, y se están incorporando para evitarse ese pago de 500 pesos del decodificador. Uh-huh. Lo lamentable del anuncio es la repercusión que tuvo en determinados medios, porque más allá de que uno, digamos, puede ser crítico del gobierno, puede ser crítico de medidas del gobierno, de planes del gobierno, en este caso, puede haber críticas a este plan. Sí, claro. De distintas maneras, desde querer saber si cómo se han hecho las licitaciones, si se han hecho licitaciones, si se ha designado a dedo, el tema de las empresas que participan como proveedores, el por qué utilizar tanto dinero, si realmente no, digamos, se va a revelar, de alguna manera se va a transparentar el gasto de todo este programa. El hecho de que algunos dirán, bueno, el dinero se pudiese haber usado para pagar el 82% móvil que la presidenta vetó. Todo se puede discutir. Pero cuando uno directamente omite, niega la información, ya ni siquiera permite la posibilidad de discutirla. Uh-huh. Y en ese sentido, todos los diarios en alguna parte incluyeron la noticia. Pero hubo muchos que la obviaron en tapa. Y hubo diarios que lo vieron en tapa, pero que priorizaban poner noticias que verdaderamente no resisten análisis, el menor análisis, que esas noticias que fueron priorizadas superen realmente la importancia al anuncio de un plan de esta magnitud en cuanto a la fuerte inversión y a que si realmente termina siendo exitoso va a representar un cambio en la vida de mucha gente. Me llamó la atención, Ámbito Financiero no sacó nada, Clarín tampoco en tapa estoy diciendo. Uh-huh. La Nación, sin embargo, saca en tapa. No solamente saca en tapa, sino que dedica la portada de suplemento económico, lo cual, digamos, para quienes nos movemos dentro del periodismo sabemos que es un signo de mucha importancia y el ambiente empresario también, uh-huh, ser la tapa de suplemento económico de la Nación. El suplemento Economía y Negocio de la Nación. Sí. Fue tapa, ocupó toda la portada. Y más allá de las críticas que se le puedan hacer al plan, porque no es que la Nación tampoco, o sea, se volvió kirchnerista por eso, reconoce que hubo un avance muy fuerte del proyecto que fue lanzado el año pasado, este de la televisión digital, y que a un año de haberlo lanzado ya tiene una cobertura muy importante en Capital Federal y en Conurbano Bonaerense. Uh-huh. Que es donde se alcanza una cantidad importante de población. Si uno piensa más allá de, en el caso de Internet, si uno piensa todo lo que implica que en zonas, sobre todo en las zonas más alejadas, que es donde más apunta el plan, tengan acceso a Internet, no solamente es, sin ninguna duda, mejorar la calidad de vida, no porque Internet nos mejore la calidad de vida, sino porque va a hacer que la gente se reeduque para las nuevas tecnologías. O sea, tiene, uh-huh, que conocer cosas que hoy no conocen. Y además, comercialmente es muy importante, porque no se puede perder de vista la importancia que tiene lo que se llama el comercio digital o el comercio a través de las redes. Por supuesto. Que, sobre todo entre Argentina y Brasil, está cobrando, en billones se calcula. Entonces, potencialmente es muy importante. Y si pretendemos bancarizar el sistema, si pretendemos con la asignación universal por hijo darles una cuenta de ahorro, bueno, el, uh-huh, tema de las cuentas gratuitas, gratis, que se pueden, uh-huh, tomar ahora, las transacciones que no van a tener cargo a partir del 1 de noviembre, las transferencias, perdón. Sí. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la persona que se sienta delante de una computadora. Exacto. O sea, no puedo hacer una transferencia si no la hago a través de la computadora o voy al banco, y para ambas cosas tengo que estar informatizado, no puedo, uh-huh, hacerlo con desconocimiento. Uh-huh. Exacto. Entonces, todo eso me parece que implica mucho más allá que darle internet a la gente. Por supuesto. Implica informatizar un país, implica avanzar. Y le va a servir a los empresarios también, le va a servir a montones de legisladores, de dirigentes políticos, se van a ver beneficiados con esta medida si se lleva a cabo con éxito. Bueno, estamos llegando ya al final del programa, a la medianoche, al terminar este martes 19 de octubre, este programa número 42 de Con Otros Ojos. Saludos para nuestros compañeros que no han formado parte esta noche del programa, pero que seguramente los encontraremos el próximo martes, Alejandro Giuffrida y Esteban Pérez Fernández. También quiero agradecer a Celeste Caldaroni, directora de la consultora Indicios, que nos ha enviado unos dulces acá fantásticos. Y nada, mejor comerse un dulce antes de irse a la cama, nos va a venir perfecto. Bueno, también agradecerle a Laura, que es la persona que se vino hasta acá a traernos estos dulces, enviada por Celeste Calderoni de la consultora de Indicios. Gracias a Jorge Aguayo en operación técnica. Y nos vamos, será entonces hasta el próximo martes a partir de las 23 horas aquí por Radio El Mundo. Auspiciaron Con Otros Ojos, LAN, OSDE PYME, EDENOR, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. OSDE, ARBA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.